Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Continuamos en Tramas, hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 2. ¿Hubo algún propósito manifiesto? ¿O en todo caso algún propósito latente, interno? En la intención del gran acuerdo nacional propuesto por la NUCE, que después va a convocar elecciones en marzo de 1973? Bueno, con el cordobazo las Fuerzas Armadas se dan cuenta de que era imposible desperonizar al país. El país seguía siendo peronista, había cada vez más peronistas. Las Fuerzas Armadas, que habían cifrado su esperanza a partir del 66... en que Perón se moriría, venían permanentemente partes médicos hablando del agravamiento de la salud del general, terminaron desengañándose de esa situación. El general Lanusse tomó la batuta e intentó hacer lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional suponía de que el general Perón tenía que renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Entre otros títulos, Blas Alberti es el autor de los libros Crítica de la Sociología Argentina y El Peronismo Polémico. Lanusse sería ungido presidente por un acuerdo con Perón. Inclusive hasta se podría llegar a haber aceptado un candidato a la vicepresidencia que fuera peronista, o acordado por Perón y Lanusse. Y de esa manera se iría a una transición. El general Perón sería resarcido de los juicios, se le devolvería el grado, se devolvería el cadáver de su mujer, cosa que hizo Lanusse, se le devolverían los bienes incautados. Y ese gran acuerdo nacional significaba una reconciliación en la cual Perón jugaba el papel de gran promotor junto a Lanusse para, digamos, canalizar a esa gigantesca masa disconforme que no se adaptaba a las diversas políticas que desde la Revolución Libertadora se había ensayado el régimen para deglutir, para liquidar la presencia del peronismo. Cansado ya de echar presidente, había echado dos, don Lanusse pensó, para pensar como yo, nadie como yo. Entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe. Astuto el hombre, y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN, Gran Acuerdo Nacional. Entonces mandó al coronel Cornicelli a ver la puerta de guerra a mi gran amigo Juan Domingo. Juan Domingo Cangallo, y le dijo que si entraba en el GAN, le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha. El viejo dijo, lo primero, cazó la mosca, lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas. Y entonces, don Lanusse se chivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero. Pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero, volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina. Pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico, lo cambiaron por Freculi. Escuche, Fresilina, Freculi, Frecupo, son todos remedios del mismo laboratorio. Vienen en píldora, en inyectables, en supositorio, úselo como le dé la gana. La cuestión que en aquellos años 73 apareció la nueva fuerza, un partido político inventado por mi gran amigo Alzogaray, que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo. El que quiera acordarse, que se acuerda. La cuestión es que el 25 de mayo, de 1973 asumió el tío. No este, otro tío, el tío Héctor J. Cámpora, y como el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos del bombo rápidamente lo renunciaron a don Héctor. Como ustedes recordarán, el Gran Acuerdo Nacional tuvo diversas alternativas. Una de las alternativas estaba dada porque el propio Aramburu ya había comenzado a hacer algunas gestiones y tenía las aspiraciones de llegar él a un acuerdo con Perón. Aramburu había sido general durante la época de Perón y era, a pesar de ser lo que significó políticamente su figura, alguien orientado y convencido de que era absolutamente impensable ninguna estabilidad política en la Argentina sin contar con la anuencia del general Perón, que era el factor político dominante. Esto fue testimoniado por mucha gente aliada de Aramburu, como el doctor Sandler, que refirió muchas veces esa perspectiva y habló de eso en muchas oportunidades. Blas Alberti formó dupla con Jorge Abelardo Ramos cuando se postularon en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. La fórmula Ramos-Alberti del Frente de Izquierda Popular obtuvo 70.000 votos. De paso, digamos que en esta época empieza también el terrorismo criminal con el asesinato de Aramburu, asesinato que todavía no fue esclarecido, porque no se sabe cuál es la participación que tuvieron en esos hechos los grupos montoneros vinculados al Ministerio del Interior del general Limas. No se sabe muy bien cómo fue eso, pero es todo muy oscuro. Y el doctor Diego Luis Molinari afirmó reiteradamente, y todos los que hicieron la investigación, y el propio Sandler, de que no fue el peronismo el que asesinó a Aramburu. El Ministerio del Interior lamenta tener que informar que se ha verificado que el cuerpo hallado en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es el del señor teniente general don Pedro Eugenio Aramburu. El secuestro y asesinato del teniente general Aramburu fue llevado a cabo por Montonero. Los autores materiales del hecho fueron Firmenich, Fernando Abal Medina, Ramos y Capuán. Montonero se presentaba en sociedad. Otra fuente importante del terrorismo contemporáneo y que lo caracteriza sustancialmente es la noción de una ruptura con el pasado. Error creer que el terrorismo representa solamente la agresión a una parte de la sociedad, o a una clase, o a un grupo, o a un sector de intereses. Siempre lo que resulta agredido frente a la acción terrorista es toda la sociedad, y por lo tanto es toda la sociedad la que debe no permanecer indiferente a él. Este acuerdo, el Gran Acuerdo Nacional, se iba deslizando en función de esa perspectiva de Lanús, pero Perón, que se dio cuenta de que la situación iba hacia otro lado, rompió el acuerdo. En un momento dado, descubrió y dio a publicidad la cinta magnetofónica de sus conversaciones con el coronel Cornicelli. Recordemos que Perón hizo un chiste, es bueno matizar estas charlas tan dramáticas y solemnes con alguna broma. El general Perón dice: me mandó el general Lanusse, me ha enviado a un coronel Vermicelli, ¿no? Y la ruptura del acuerdo generó en Lanusse una gran rabieta, esa rabieta que le obligó a él a explicar a las Fuerzas Armadas, a las cuales había convencido que él convencería a Perón, de que se convencieran de que Perón era inconvencible. Y ahí fue cuando Lanusse lo desafía a Perón a que, si le daba el cuero, volviera a la Argentina. El fracaso del Gran Acuerdo Nacional significó la posibilidad de una apertura política que suponía la posibilidad del regreso liso y llano del general Perón a la Argentina, con la posibilidad de ser candidato. Pero no fue así, porque el general Lanusse guardó, por decir así, una carta en la manga. Blas Alberti, investigador. Permitió que el peronismo tuviera candidato, pero impidió que Perón fuera candidato a presidente mediante aquella cláusula, ¿se acuerdan ustedes?, del 25 de agosto, por el cual quien antes de esa fecha no estuviese en la Argentina no estaría en condiciones de ser candidato a la presidencia, por lo cual pudo ser el doctor Cámpora, que expresaba de una manera relativa una disidencia interna dentro del peronismo que se manifestaría con posterioridad en el proceso de desintegración y de gangrena interna que sufrió el gran movimiento nacional a la vuelta de Perón y, por supuesto, después de la muerte de Perón. Y el acuerdo nacional naufragó en esa elección del 11 de marzo, cuando el peronismo, contra todas las expectativas de Lanusse, que creía que con un candidato que no fuera Perón, el peronismo perdía, igual el peronismo triunfó. Después se dio el proceso interno del peronismo, por el cual el doctor Cámpora renunció, y el 23 de septiembre de 1973 el general Perón fue ungido presidente por 7,5 millones de votos. El 13 de diciembre de 1972, Perón se reunió a solas con Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Partido Justicialista. En ese cónclave, el general informó al secretario que el candidato peronista para las elecciones de 1973 sería Héctor J. Cámpora, su delegado personal. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima triunfó con el 49% de los votos. Perón volvía al poder, aunque su entorno ya observaba con preocupación la influencia de los montoneros en el futuro. Héctor Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973. Miles de argentinos ocuparon la Plaza de Mayo, protagonizando una fiesta popular que tuvo dos invitados especiales: el presidente chileno Salvador Allende y su colega cubano Osvaldo Dortico. Junto con la transnacionalización de las economías, se produjo una internacionalización de las pautas culturales. Los horarios, la manera de viajar al trabajo, la decoración de una casa, la alimentación, la organización del tiempo libre, en fin, los hábitos cotidianos y las costumbres de cada sector social comenzaron a mostrar similitudes en casi todas las grandes ciudades del mundo capitalista, tanto en Buenos Aires como en San Pablo, en Nueva York o París. Un ejemplo de esta internacionalización es la difusión, durante los años 60, del yin, que se transformó en una de las indumentarias más homogéneas del mundo capitalista. El yin es un pantalón de trabajo y de descanso, de jóvenes y de adultos, de ricos y de pobres, de varones y de mujeres. Esta última característica, un mismo tipo de ropa para varones y mujeres, devino en un nuevo estilo, el denominado unisex. La uniformización de la indumentaria y de la moda cubrió también las diferencias de género entre varones y mujeres. Se puso de moda el cabello muy corto, cortado a la garzón, y los hombres se feminizaron, es decir, se dejaron el cabello largo. Un cambio explosivo en la indumentaria femenina fue la minifalda, que se difundió con rapidez por el mundo capitalista, tal vez porque se acomodaba bien a la liberalización de las costumbres. Esta tendencia a la uniformidad tuvo como contrapartida una fragmentación interna de las sociedades que ya no se correspondía con la división en clases sociales. Por ejemplo, en 1963, un joven rockero de clase media de Buenos Aires tenía más elementos en común con un joven rockero londinense que con su padre porteño. Y un joven universitario cordobés podía entenderse mejor con otro universitario parisino que con sus profesores locales. Así, en el seno de las sociedades capitalistas surgieron diversos tipos de subculturas. La más importante de todas fue la cultura juvenil, que con los años fue fragmentándose cada vez más en diversas tribus de jóvenes urbanos. Un ejemplo argentino. Mientras algunos jóvenes se integraban al movimiento del rock nacional, otros se sumaban a la militancia en partidos de izquierda. Unos y otros compartían algunas costumbres, por ejemplo, el pelo largo, la ropa informal o el jean, pero al mismo tiempo expresaban tendencias culturales muy diferentes. Los jóvenes rockeros se congregaban alrededor de la música. Seguían con atención los movimientos juveniles norteamericano e inglés. When the night has come, and the land podían escuchar según la tribu a la que pertenecieran a los norteamericanos Bob Dylan y posteriormente al grupo The Doors, o a los grupos ingleses The Beatles, tal vez el fenómeno cultural más importante de la década del 60, o a los The Rolling Stones. Los rockeros no pertenecían a los ámbitos universitarios, abjuraban de la práctica política y leían preferentemente poesía de autores norteamericanos de la llamada generación Beat, con el poeta Allen Ginsberg y el novelista Jack Kuriak. Un ensayo del novelista inglés Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, se convirtió en una especie de evangelio para la nueva generación. Los jóvenes de izquierda, en cambio, eran estudiantes universitarios, militantes de partidos políticos, lectores ávidos y desordenados cuya principal preocupación a principios de los 60 era comprender la relación entre el peronismo proscripto y la clase obrera. Estaban influidos por el pensamiento del líder chino Mao Zedong, por la revolución cubana comandada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y por los movimientos anticolonialistas africanos. Los jóvenes de izquierda intentaban alcanzar un socialismo nacional que sintetizara el pensamiento marxista con la realidad latinoamericana. Extracto de la revista político-cultural ENIE. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 2. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.